Bienvenidos. Este es el día número 164. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pedimos con constancia el don del Espíritu Santo, porque también con constancia nos ha buscado el Señor. Que la luz de su Espíritu nos permita comprender la palabra y el fuego del Espíritu imprima ese sello en nuestro corazón. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienza el segundo libro de los Reyes. Capítulo primero. Después de la muerte de Ahab, Moab se sublevó contra Israel. Ocosías se cayó por el balcón del piso alto de su casa en Samaria y quedó malherido. Entonces envió unos mensajeros con este encargo: vayan a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, si me repondré de mis heridas. Pero el ángel del Señor dijo a Elías el tisbita: sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayan ustedes a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Por eso así habla el Señor: no te levantarás del lecho en el que te has acostado, porque morirás irremediablemente. Y Elías se fue. Los mensajeros regresaron y el rey les preguntó: ¿cómo es que están de vuelta? Ellos le dijeron: un hombre nos salió al encuentro y nos dijo: vuelvan a ver al rey que los ha enviado y díganle: así habla el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel para que tú mandes a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Por eso no te levantarás del lecho en el que te has acostado, porque morirás irremediablemente. El rey les preguntó: ¿cómo era el hombre que subió al encuentro de ustedes y les dijo esas palabras? Ellos le respondieron: era un hombre con un manto de piel y con un cinturón de cuero ajustado a la cintura. Entonces el rey exclamó: es Elías, el tisbita. El rey envió a un oficial con sus 50 hombres para buscar a Elías. Cuando él subió a buscarlo, lo encontró sentado en la cumbre de la montaña y le dijo: hombre de Dios, el rey ha dicho que bajes. Elías respondió al oficial: si yo soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50 hombres. Y bajó fuego del cielo y lo devoró a él y a sus 50 hombres. El rey le volvió a enviar otro oficial con sus 50 hombres. Este tomó la palabra y dijo a Elías: hombre de Dios, así habla el rey, baja enseguida. Elías le respondió: si yo soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50 hombres. Y bajó fuego del cielo y lo devoró a él y a sus 50 hombres. El rey volvió a enviar a un tercer oficial con sus 50 hombres. El tercer oficial subió y al llegar se puso de rodillas frente a Elías y le suplicó diciendo: hombre de Dios, por favor, que mi vida y la vida de estos 50 servidores tuyos tenga algún valor a tus ojos. Ya ha bajado fuego del cielo y ha devorado a los dos oficiales anteriores con sus 50 hombres, pero ahora que mi vida tenga algún valor a tus ojos. El ángel del Señor dijo a Elías: baja con él, no le temas. Elías se levantó, bajó con él a presentarse ante el rey y le dijo: así habla el Señor, por haber enviado mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel para consultar su palabra. Por eso no te levantarás del lecho donde te has acostado. Morirás irremediablemente. El rey murió, conforme a la palabra del Señor que había pronunciado Elías. En lugar de él, reinó su hermano Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. El resto de los hechos de Ocosías, lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo en el torbellino. Elías y Eliseo partieron de Gilgal, y Elías dijo a Eliseo, «Quédate aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel». Pero Eliseo respondió, «Juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré». Y bajaron a Betel. La comunidad de profetas que había en Betel salió a recibir a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él respondió, claro que lo sé. No digan nada. Elías le dijo, quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y llegaron a Jericó. La comunidad de profetas que había en Jericó se acercó a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él respondió, claro que lo sé. No digan nada. Elías le dijo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de profetas fueron y se pararon enfrente a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y así pasaron los dos por el suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieres que haga por ti antes de que sea separado de tu lado». Eliseo respondió, ah, si pudiera recibir las dos terceras partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves, cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego, con caballos también de fuego, los separó a uno del otro. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, «¡Padre mío, padre mío! ¡Carro de Israel y su caballería!» Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en dos pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías de encima, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Después, con el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, pero éstas no se dividieron. Entonces dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas, éstas se dividieron hacia uno y otro lado, y Eliseo cruzó. El grupo de profetas de Jericó, que lo habían visto de enfrente, dijeron, «El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo». Enseguida fueron a su encuentro y se postraron hasta el suelo delante de él y le dijeron, «Hay aquí entre tus servidores 50 hombres valientes. Deja que vayan a buscar a tu señor. Tal vez el Espíritu del Señor se lo llevó y lo arrojó sobre alguna montaña o en algún valle. Él replicó, no envíen a nadie. Pero ellos lo presionaron tanto que terminó por decir, envíenlos de una vez. Así enviaron a 50 hombres que lo buscaron durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron junto a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no les había dicho que no fueran. La gente de la ciudad dijo a Eliseo, el sitio donde está emplazada la ciudad es bueno, como mi señor puede ver, pero el agua es malsana y la tierra estéril. Eliseo dijo, tráiganme un plato nuevo y pongan en él un poco de sal. Cuando se lo trajeron, Eliseo se dirigió al manantial y echó allí la sal diciendo, así habla el Señor, yo saneo estas aguas, ya no saldrá de aquí muerte ni esterilidad. Y las aguas quedaron saneadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra pronunciada por Eliseo. Desde allí subió a Betel. Mientras iba subiendo por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¡sube, calvo! ¡Sube, calvo! Él se dio vuelta, los vio y los maldijo en nombre del Señor. Entonces salieron del bosque 2 osos, que despedazaron a 42 de esos jóvenes. Desde allí se dirigió al Monte Carmelo y luego volvió a Samaria. Joram, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el 18º año de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, ya que retiró la piedra sagrada de Baal que había erigido su padre. Sin embargo, persistió en el pecado que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho cometer a Israel y no se apartó de él. Mesa, rey de Moab, era criador de rebaños y pagaba como tributo al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros lanudos. Pero al morir Ahab, el rey de Moab se sublevó contra el rey de Israel. Aquel día, el rey Joram salió de Samaria y pasó revista a todo Israel. Luego partió y mandó decir a Josafat, rey de Judá, «El rey de Moab se ha sublevado contra mí. ¿Quieres venir conmigo a combatir contra Moab?» Josafat respondió, «Sí, subiré. Cuenta conmigo como contigo mismo, con mi gente como con la tuya, con mis caballos como con los tuyos». Además preguntó, «¿Por qué camino subiremos?» Por el camino del desierto de Moab, respondió Joram. El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom se pusieron en campaña. Pero después de 7 días de marcha, faltó el agua para la tropa y para los animales de carga que iban detrás. Entonces el rey de Israel exclamó, «¡Ay, el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab!» Josafat, por su parte, preguntó, «¿No hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor?» Uno de los servidores del rey de Israel tomó la palabra y dijo, «Aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que derramaba agua sobre las manos de Elías». Y Josafat afirmó, «La palabra del Señor está con él». El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom bajaron hacia donde estaba Eliseo, pero este dijo al rey de Israel, «¿Qué tengo que ver yo contigo? Recurre a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre». De ninguna manera, dijo el rey de Israel, porque el Señor ha convocado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab. Eliseo respondió, por la vida del Señor de los ejércitos a quien sirvo, si no fuera por consideración a Josafat, rey de Judá, no te tendría en cuenta y ni siquiera te miraría. Pero ahora tráiganme un músico. Y mientras el músico pulsaba las cuerdas, la mano del Señor se posó sobre Eliseo, y él dijo, así habla el Señor, abran zanjas y más zanjas en esta quebrada, porque así habla el Señor, ustedes no verán viento ni verán lluvia, pero esta quebrada se llenará de agua, para que beban ustedes su ganado y sus bestias de carga. Y como esto es demasiado poco a los ojos del Señor, Él entregará a Moab en manos de ustedes. Derrotarán todas las plazas fuertes y todas las ciudades importantes, talarán los mejores árboles, cegarán todas las fuentes de agua y arruinarán todos los campos fértiles, cubriéndolos de piedras. En efecto, a la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, vino una correntada por el lado de Edom y se inundó de agua toda la región. Mientras tanto, todos los moabitas, al oír que los reyes subían a combatir contra ellos, se habían movilizado, desde los que estaban en edad de ceñir las armas en adelante, y se habían apostado en la frontera. A la mañana siguiente, bien de madrugada, cuando el sol brillaba sobre las aguas, los moabitas vieron frente a ellos las aguas rojas como sangre y dijeron, «¡Es sangre! Seguro que los reyes se batieron a espada y se mataron entre ellos. Y ahora, ¡al saqueo, Moab!». Pero cuando llegaron al campamento de Israel, surgieron los israelitas y derrotaron a Moab, que huyó delante de ellos. Luego siguieron avanzando y derrotando a Moab. Demolieron las ciudades y cada uno arrojó su piedra en los campos fértiles hasta llenarlos de ellas. Cegaron todas las fuentes de agua y talaron los mejores árboles. Al fin, cuando ya no quedó más que Kir Hareset, los honderos la cercaron y la atacaron. El rey de Moab, al ver que la guerra estaba perdida para él, reunió a 700 hombres armados de espada para abrirse una brecha hacia el rey de Edom, pero fracasó. Entonces tomó a su hijo primogénito, el que debía reinar después de él, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y se desencadenó una ira tan grande contra Israel, que debieron retirarse de allí y volver a su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos del 1 al 19. Escuchen, hijos, la instrucción de un padre. Presten atención para poder comprender. Lo que yo les doy es una sana doctrina. No abandonen mi esperanza. Yo también fui un hijo para mi padre, tierno y muy querido a los ojos de mi madre. Él me decía para instruirme, que tu corazón retenga mis palabras, observa mis mandamientos y vivirás. Adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia, no olvides las palabras de mi boca ni te desvíes de ellas. No la abandones y ella te protegerá, ámala y ella te cuidará. El comienzo de la sabiduría es tratar de adquirirla. Con todo lo que poseas, adquiere la inteligencia. Apréciala al máximo y ella te encumbrará, te glorificará si tú la abrazas. Pondrá en tu cabeza una diadema de gracia, te obsequiará una corona de gloria. Escucha, hijo mío, y recibe mis palabras, y tus años de vida se multiplicarán. Yo te instruyo sobre el camino de la sabiduría, te encamino por senderos rectos. Cuando camines no se acortará tu paso y si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes. Guárdala bien porque ella es tu vida. No entres en la senda de los malvados ni avances por el camino de los malos. Evítalo, no pases por allí. Desvíate de él y pasa de largo. Porque ellos no duermen si no hacen el mal. Pierden el sueño si no hacen caer a alguien, ya que se alimentan con el pan de la maldad y beben el vino de la violencia. La senda de los justos es como la luz del alba, que va en aumento hasta que es pleno día. Pero el camino de los malos es como una densa oscuridad. Ellos no saben dónde van a tropezar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar según el mismo Espíritu, a otro la fe también del mismo Espíritu. A éste se le da el don de curar siempre en ese único Espíritu, a aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a éste el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios. En primer lugar, como apóstoles. En segundo lugar, como profetas. En tercer lugar, como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.